En este momento nos pasan una nota urgente que dice así: Don Emilio Mola Vidal, general de brigada y jefe de las Fuerzas Armadas de la provincia de Navarra, hago saber. Una vez más, el ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Se trata de restablecer el imperio del orden, no solamente en sus apariencias externas, sino también en su misma esencia. Restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevará a cabo para llevar rápidamente la labor anunciada. Ordeno y mando, artículo primero. Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio nacional. Artículo segundo. Se considerarán como autores de delito los incitadores, agentes de enlace, repartidores de hojas y propagandas clandestinas o subversivas. Artículo tercero. Quedan totalmente prohibidas las huelgas. Se considerará como sedición el abandono del trabajo y serán principalmente responsables los dirigentes de las asociaciones o sindicatos a que pertenezcan los huelguistas. Artículo cuarto. Queda prohibido el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos y análogos que sean contrarios a este bando. Artículo quinto. Se prohíben las reuniones de cualquier clase, aunque tengan lugar en sitios públicos, como restaurantes o cafés, así como las manifestaciones públicas. Artículo sexto. Quedan sometidas a la censura militar todas las publicaciones impresas de cualquier clase que sean. Artículo séptimo. Queda prohibido el funcionamiento de todas las estaciones radioemisoras particulares de onda corta y extracorta. Artículo octavo. Ante el bien supremo de la patria, quedan en suspenso todas las garantías individuales establecidas en la Constitución, aun cuando no se hayan consignado en este bando. Por último, espero la colaboración activa de todas las personas patrióticas, amantes del orden y de la paz, que suspiraban por este movimiento, sin necesidad de que sean requeridos para ello, ya que sin duda todas ellas han sido dominadas hasta ahora por una minoría de audaces sujetos a órdenes de internacionales de índole varia, pero todas antiespañolas. Por todo esto, termino con un solo grito: ¡Viva España! Este es el programa número 3 de La Aventura de Leer, hoy dedicado a la Guerra Civil. El pasado año hizo medio siglo que comenzó la Guerra Civil. Por tanto, ninguno de los que hemos participado en este programa la hemos vivido. Lo que conocemos de ella es lo que hemos visto en películas, lo que hemos leído o lo que nos han contado las personas que la sufrieron. Es evidente que cada uno tenemos una idea diferente de cómo fue, a la par que profesamos diferentes opciones políticas, pero todos estamos de acuerdo en un punto: que no se vuelva a repetir. No puede volver a repetirse. No debe volver a repetirse. No vamos a hacer un examen exhaustivo de los hechos o de las personas que intervinieron, ni de las consecuencias que trajo para tantas generaciones de españoles. Solo tratamos de rendir un pequeño homenaje a los hombres, mujeres y niños que murieron en ella. A todos, a los que querían salvar a la patria, a los que lucharon por la idea del imperio hacia Dios, a los que defendieron la República, a los que soñaron con una España libre, democrática y progresista. Historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios. Quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios, de ese país de todos los demonios. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de ese país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia distinta y menos triste, en otra España, en donde ya no cuenten los demonios, en donde ya no cuenten los demonios. Aquel país se lo venían diciendo desde hace tiempo. Mírate y lo verás. Tienes forma de toro, de piel de toro abierto, tendido sobre el mar, de verde toro muerto. Yo soy la izquierda y digo que en el mes de julio del año 36 había un régimen político legítimo reconocido por todas las potencias del mundo y en buena paz y amistad con todos ellos. Nadie lo habrá olvidado, nadie lo podrá olvidar. Esta situación era, por parte del pueblo, el ejercicio del derecho de regirse libremente conforme a la voluntad de la mayoría del país, mayoría cambiante según es propio de la democracia en la que queríamos vivir. En tal situación, un día del mes de julio del año 36, estalla en España una rebelión, un partido o varios grupos políticos que no estaban de acuerdo con la República, y ahí estaban en su derecho. Resuelven derrocarla por la fuerza y tomando como arma a una gran parte del ejército, y ahí empieza su delito, se rebelan contra el régimen republicano. Que resuene en todas partes, aquí y fuera de aquí, en el fondo de las trincheras y en los talleres, en el campo y en la calle, el triple grito, la exclamación victoriosa que traducen los tres colores de nuestra bandera nacional. ¡Viva la libertad! ¡Viva la República! ¡Viva España! Última hoja de otoño, pensamiento de España, tierra tan vieja que no ha lugar a la esperanza. Última hoja color de cobre, oxidada. Tierra de rabia roja, semilla de la esperanza. Mediodía del mundo, cielo azul de España. Soy la derecha y digo que luchamos por librar a nuestro pueblo de las influencias del marxismo internacional que se introdujeron en nuestro país para hacer de España una sucursal del bolchevismo moscovita. Queremos salvar por esta lucha los valores espirituales creados por el pueblo español a lo largo de una gloriosa historia. El ejército, secundado por el pueblo y las milicias, se alzó contra un gobierno anticonstitucional, tiránico y fraudulento. Es verdad, al ejército no le es lícito sublevarse contra una constitución porque no le guste, pero tiene el deber de levantarse en armas para defender a la patria cuando ésta está en peligro de muerte. No importa lo que digan otros, cada uno en su tumba habrá un día que sienta retemblar los huesos bajo el peso triunfal de las legiones nuevas. ¡Arriba España! Caudillo de la nueva reconquista, señor de España que en su fe renace, sabe vencer y sonreír, y hace campo de paz la tierra que conquista. Sabe vencer y sonreír, su ingenio militar campa en la guerrera gloria, seguro y firme. Y para hacer historia, Dios quiso darle mucho más, el genio. Inspira fe y amor, doquiera que llega el prestigio triunfal que lo acompaña. Mientras la patria ante su impulso crece, para un mañana que el ayer no niega, para una España más y más España, la sonrisa de Franco resplandece. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en... Yo soy el pueblo, un pueblo terrible, capaz de clavar un aguijón sobre su propio cuerpo. Un pueblo que se llenó de odio y de miedo. El miedo enloquece y lanza a los más feos actos de abyección. El odio enfurece y no lleva más que al derramamiento de sangre. Y la sangre, injustamente vertida por el odio, renace y retoña y fructifica en frutos de maldición que se derraman sobre el pueblo que la ha absorbido para colmo de su desventura. España, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. ¿Por qué habláis todos de bandos? Si en este país no hay bandos, en esta tierra no hay bandos, en esta tierra maldita no hay bandos, ni rojos, ni blancos, ni egregios, ni plebeyos, solo hay átomos, átomos que se muerden. Última parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo. Era en aquel Madrid de hace 2 años, donde mandaban preso y dolorí. Era en aquel Madrid de la cochambre, capuchero y donde grití. Era en aquel Madrid de Militiano, Dios y de Martín. Y llega la paz, y el pueblo entra en un rapto de enajenación por las vías del odio, de la venganza, del sangriento desquite. Saturno devora una vez más a sus propios hijos. No pasarán, gritaban por las calles. No pasarán, si oía todas horas. Pregunto, me pregunto, ¿qué es España? ¿Una noche emergida entre la sangre? ¿Una vieja horrorosa plaza de toro? ¿De multitud sedienta y hambrienta y sin salida? Fuera yo de otro sitio cualquiera. A veces pienso así y golpeo mi frente y rechazo la noche de un manotazo. España, aventura truncada. Orgullo hecho pedazo, lugar de lucha y días hermosos, que se acercan colmados de claveles colorados. España. Sí, la guerra había terminado. Atrás quedaron 1 millón de muertos y una España destrozada. Ahora, para algunos empezaba el exilio. Eran los otros españoles, los españoles del éxodo y del llanto. ¿Cuántos nombres en la historia son dueños de las glorias? ¿Cuántos hombres cuestan las vidas? El español se había hecho hogareño y doméstico. Aquel hijo de los conquistadores y de los misioneros vivía ya solo como un maniático en su casa solariega, comiéndose un puñado de bellotas. Creía que ya no tenía nada que hacer en el mundo y apenas se asomaba a la ventana. Ahora vivo a costa. Un día el viento se levantó malhumorado y sacudió el polvo de la tierra. El español no entendió aquel signo. Entonces el viento se hizo más fuerte y lo revolvió todo. A esto lo llamamos revolución, pero no era más que una triquiñuela del viento. ¿Cuánta hambre se ha pasado? Hambre por cada lado. Hambre de paz, hambre de hombre honrado. Al final, después de 1000 episodios y disputas, el viento se hizo vendaval y borrasca y empujó a unos españoles, a ciertos españoles elegidos, hacia la gran puerta que mira al mar y a las estrellas. Por allí salimos, por allí salieron los españoles del éxodo y del llanto. Y 1 millón de cuerpos, 1 millón de sombras, 1 millón de sueños. ¿Cuántas lágrimas lloradas para lavar las llagas, para olvidar los muertos con el tiempo? Entonces Franco dijo: he limpiado la nación, he arrojado de la patria la carroña y la cizaña. Pero el viento, la historia, la gran historia, Dios habló de esta manera: he salvado la semilla mejor. Pero la gran mayoría de españoles quedaron aquí, y entre las ruinas de los pueblos, el hambre y la pobreza comenzaron a guardar en sus corazones los recuerdos de los camiones de la muerte, de los tiros en la madrugada, del nombre y el rostro del que nunca volvería. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mis versos, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te contaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar, labrad, amigos de piedra y sueños en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Este programa lo hemos hecho mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso. Guión Sabina, control Antonio, locución Luis Núñez, Jesús, Pepa, Sabina, Poncho, Felisa, Felipe, Antonio y Nuria. Dirección Antonia. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Los textos son Historia de España de Manuel Tuñón de Lara, Franco de Joaquín Arrarás, las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, País de Blas de Otero, Todo el mal de Alberti, Antología rota de León Felipe, Para la libertad de Miguel Hernández, Antología poética de Manuel Machado y Triste historia de Jaime Gil de Viedma. En cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. La música es de Serrat, Paco Ibáñez, Cecilia, Wagner y Canciones de la Guerra de España. Mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Los textos lo podréis encontrar en la Biblioteca Municipal de Montijo. Que donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Hasta el próximo lunes a las 12:30, que volveremos con un nuevo y apasionante programa de La aventura de leer. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.